peines de tambor. Mientras sonaba el tambor, casquillos de palabras reforzadas, de versos tirando granadas. Fake MC saltaban por las ventanas, a los otros con rimas los picaba, por encima les pasaba, a los muertos los pisaba. Ya el bartender mi trago preparaba, el trofeo me lo brillaban y las mujeres me cargaban. Pa' que carro me llevaban, entre ellas peleaban, la ropa me arrancaban, una me lo mamaba. Con la policía entonces era yo el que peleaba por exposiciones deshonestas, pero rápido llegó mi ejército y los enfrenta. Dos con peines de 30 y uno que otro con de 40 y hasta de 50. Mere mi hermano, no fronté. Yo siempre ando con mis alicates y con más de 100 mujeres, con un corillo que le gusta jalar el gatillo. Yo bebo mucho ron y mi amigo le da el pitillo. Sencillo, ando con 10,000 pa' gastar. Si no me dan, llamo a la West Fargo pa' que me traiga el truck blindado. Mere pescado, termino de cantar y todos me miran mal. Le saco el anique, el auto se echan pa' atrás. Bajan las miradas, paja, y no me dicen nada. Porque yo soy el cangre, el don, el father y el bambino. Yo desayuno caviar y yo tomo vino. Tengo el cadenón de platino, siempre visto fino, y no hay quien joda conmigo. Mere mi amigo, coja los chiles, no balbucees, y con nosotros usted ronca, pay, usted se muere. No es lo mismo hacer el bizcocho que le pongan el frosty pay. Tú sabes, mira, te voy a decir cuál es el arma secreta. Es más, no te lo digo porque te lo digo, no es secreto. Que el panadero sepa hacer pan no quiere decir que sepa hacer arroz con habichuela.